Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivocó mi corazón. Nuevo descubrí, pero no puedo. muchísimo, Alfredo Jamanca, por tu culpa. Vamos con las palmas arriba, rico, eso. Thank you.